Cuando te das cuenta que todo está en venta, se vende la vida, se compra el amor. Cuando el tiempo pasa y pide la cuenta, se gastó la renta y nada quedó. Quisieras volver, volver al ayer, al niño que fue un viento de fe. Sin Dios, qué difícil seguir. Sin Dios, qué difícil vivir. Vivir y en el último adiós morir. Qué difícil sin Dios. Vivir y en el último adiós morir. Qué difícil sin Dios. Cuando las verdades resultan siniestras, de la nada vienes y a la nada vas. Cuando te demuestra certera la ciencia que no hay trascendencia, que solo hay final. Quisieras volver, volver al ayer, al niño que fue un viento de fe. Sin Dios, qué difícil seguir. Sin Dios, qué difícil vivir. Vivir y en el último adiós morir. Qué difícil sin Dios. Vivir y en el último adiós morir. Qué difícil sin Dios. Vivir y en el último adiós morir. Qué difícil sin Dios.